Bien, avanzamos en la mañana de hoy en esto que es Acontecer Rural. Y nos vamos a ir a el Puerto General San Martín, allí donde días atrás, en el marco de lo que fue el Congreso de APRESID, invitados por la empresa Profertil, participamos además de una capacitación en lo que refiere a qué es brechas de rendimiento. Para esto se contó con la disertación del ingeniero agrónomo Fernando Salvigiotti de INTA Oliveros. Además, es investigador del CONICET, planteó algunos aspectos sobre esta temática y también fue oportuno para quienes acudimos a esa convocatoria a través del pool de periodistas a recorrer la planta de almacenamiento de la empresa Profertil ahí en el Puerto General San Martín. Bueno, dialogamos luego de la exposición de Salvigiotti y la pregunta es: Fernando, ¿qué es brechas de rendimiento? Y esta fue su respuesta. Rendimiento y brechas nutricionales en cultivo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que nosotros tenemos un potencial, por el agua que tenemos, de poder producir un determinado rendimiento, y muchas veces las deficiencias de nutrientes, una falta de manejo de análisis de suelo, hace que por ejemplo, como herramienta para poder decidir, hace que nosotros no estemos aplicando o proveyendo a la planta los nutrientes del cultivo, los nutrientes que necesita para poder maximizar esa producción. Entonces, esa brecha, ese potencial que no logramos alcanzar, es lo que llamamos la brecha nutricional. Para eso recomendaste análisis de suelo, sí. No fertilizar, no agregar nutrientes a ojo de buen cubero. Exactamente, yo creo que el análisis de suelo tiene dos facetas de decisión. Una es: me falta, tengo que agregar lo que tenga que agregar, o no tengo que agregar. O sea, de los dos lados de la pregunta hay un análisis económico que me va a beneficiar. Y me parece que muchas veces, cuando se pone la fertilización con una receta, es decir, siembro tal híbrido, siembro tantos kilos, puedo estar subdosificando o sobredosificando por no tener una buena decisión. Y esta decisión es lote a lote o ambiente por ambiente, ¿no? ¿Es una decisión del productor que tiene un cariz económico o es un problema cultural el no querer hacer su análisis de suelo en el arranque? Yo creo que parte, o sea, cuando uno hace análisis económico de cuánto cuesta un análisis de suelo por hectárea y la decisión que uno toma es bastante bajo lo que puede impactar desde el punto de vista económico. Yo creo que es una cuestión logística de ir a muestrear, porque uno cuando va a muestrear tiene que ir lote a lote o tiene que... conocimiento ya a esta altura yo me parece que no, desconocimiento no hay, porque con todos los medios de comunicación que tenemos el productor sabe que tiene que hacer algo en el suelo, y me parece que es una cuestión más de poder organizarlo logísticamente y que lo incorpore dentro de su rutina de manejo de los lotes. Desarrollaste un concepto que es construir suelos, enriquecer suelos, es decir, no tomar decisión un año sí si tengo plata y al año siguiente si estoy con la renta más ajustada, no. ¿En qué beneficia el trabajo continuo sobre los suelos? El trabajo continuo, que nosotros de a pocos vamos a partir de un suelo que tengamos comúnmente acá, que tenga algún tipo de deficiencia, identificamos deficiencias químicas básicamente, tengamos en cuenta que cuando nuestro suelo es poco fértil, muchas veces fértil por baja fertilidad física también, que no puede tener agua, entonces tenemos que hacer con un manejo de la fertilidad general, en el cual la fertilidad química es importante. Entonces hay nutrientes de baja movilidad o mediana movilidad, como el fósforo, el azufre, que también nos va a mostrar algún tipo de respuesta, en el cual nosotros podemos pensar un poco en largo plazo, aplicar dosis más altas y que nos sobre, y ir a poco recuperando, o buscar periodos dentro del año en el cual no hacemos cultivo, en el cual podemos de a poco, de acuerdo a la relación de precio, poder hacer una recuperación gradual. También incorporación de cultivo de cobertura, porque la rotación es el gran factor de fertilidad de nuestro suelo. Rotación, cambiar cultivo, incorporar cultivo de cobertura leguminosa que nos aporte nitrógeno. Todo eso junto nos está mejorando la fertilidad del lote, y que lo vamos a ver a largo plazo, lo vamos a estar viendo como una mejora para la producción de los cultivos. Fernando, normalmente escuchamos que el productor fertiliza por azufre, nitrógeno, pero resulta que hay muchos más nutrientes y que están limitados en los suelos argentinos. Exactamente, o sea, nosotros partimos del nitrógeno, el fósforo como eje para poder, sí o sí tenemos que ir a verlo eso, porque pero nosotros estamos identificando otros nutrientes, el azufre nosotros se va corrigiendo a la par del nitrógeno, pero los micronutrientes como el zinc, como el boro, lo estamos viendo como un nutriente que puede estar limitando, tenemos que analizar el suelo para saber cuánto tenemos, y estamos viendo que algunos nutrientes están bajando, si bien no todavía a niveles de respuesta, el potasio es el ejemplo, que nosotros estamos viendo que ha bajado los niveles, con lo cual tenemos que, yo le decía hace un rato a un compañero, que estamos con una luz amarilla en el semáforo. Tenemos que tener cuidado porque esto nos va a estar preocupando en el futuro. Entonces, vamos a muestrear, veamos qué tenemos y veamos con qué intensidad manejamos cada sistema de producción, porque en la medida que nosotros hacemos más extracción del sistema y no reponemos, evidentemente en el largo plazo vamos a tener una deficiencia. Venimos de 3 años de sequía. ¿Qué pasa con esos suelos que están con seca? ¿Siguen conservando nutrientes? Nosotros tenemos que analizarlo eso desde dos puntos de vista, y la última sequía fue extrema, ¿no? Eso me parece que es importante remarcarlo. Y tenemos que verlo, primero el punto de vista de la exportación de los nutrientes. O sea, cuando hay sequía, cuando hay un déficit hídrico, nosotros tenemos cultivos que rinden menos. Entonces la exportación va a ser más baja. Entonces ahí tenemos, y por ahí tenemos que ese nutriente que no se exportó con el grano queda en la biomasa vegetal, y eso puede mineralizar y generar un plus en el cultivo siguiente. Y el segundo factor es cómo fertilicé ese cultivo. Yo cuando estaba al principio de la campaña, estaba fertilizando un cultivo pensando que era un cultivo que iba a rendir lo que yo estaba aspirando. Ahora, cuando ese cultivo, por ejemplo un maíz, pasó de 10 toneladas a 1 o nada, evidentemente ese nitrógeno, porque es el que más invertí por ahí, por el fósforo que estuve aplicando, no fue utilizado por el cultivo. Entonces es probable, y siempre se ve que los años en los cuales nosotros venimos de un déficit hídrico grande o de un impacto grande sobre el rendimiento que no aprovechamos, vamos a tener un superplus de nutrientes. Y si lo vemos ahora, hablando con gente de laboratorio, etcétera, se ve que este año particularmente, después de esta sequía excepcional, tenemos una mayor disponibilidad de nutrientes. Con lo cual hace que este año sea más, si todos los años es importante, este año es mucho más importante ir a hacer el muestreo de suelo y cuantificar. Gracias. No, por favor. Gracias.